Al máximo se llama el trabajo discográfico de 1994, del cual escuchamos la canción Get Away de Max en la FM 106.9, la encargada de abrir estas 4 horas del super sábado en la FM 106.9 con la programación del programa más enrumbado, esperado y ansiado por todos los oyentes de la FM 106.9 y de la comunidad en general de nuestra ciudad. En tiempos difíciles, buena energía, buena música, good vibrations en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Soy Drixer, Ambior DJ y al aire para esta noche del sábado a través de la FM Medellín. Espero que estén conectados. La dirección y programaciones del Clásico Herrera en minutos, Irene Karam en minutos, Bass Bumpers, Michael Reid y algo de Steve Aoki. Aquí está Hardwell, la canción es Spaceman, para aumentar el ritmo del fin de semana.

siempre. Siempre. Johnny Vicious en la FM, una canción poderosísima que nos acompañaba en la noche del sábado, una noche que tiene condimentos diferentes, que tiene seguramente a algunas personas un poco pensativas de la vida, un poco quizás deprimidas, con ansiedades seguramente de retomar algunas actividades que son típicas de la vida humana y de lo que pues hemos vivido en nuestro país y en nuestra ciudad, pero hay que tener paciencia con esta situación que estamos viviendo y ser más fuertes que nunca. Saludo a Junior Reza, saludo a Freddy Álvarez, saludo también a Jorge OB 472 y también a Fernando González Miranda. Un abrazo muy especial y gracias por estar conectado con la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Aquí está Dash Berlin con la canción Waiting en la FM Imparable. Más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre. Take a pause.

Electrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Siempre. Sometimes we get that feeling. You got- casa. La FM. Mis clásicos siempre. Semana.

Sube toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. The Zulu Nation, can y'all get funky? Yeah, just hit me. Just get some funk and hit me. Just get on down and hit me. That body just getting so funky now, hit me. Yeah, just hit me. Start to chase your dreams about the streets. Make your body swing. Socialize. Get down. Let your soul lead the way. Shake it now. Go, ladies. A living dream. Love life live. Come play the game. Our world is free. Do what you want, but dream. We know a place where the nights are hot. It is the house of funk. Females and males. Almost run it all. Well, the disco. The DJ plays your favorite blast. Back to the past. Shot!